Siempre reviso por donde piso para que no me vaya a tropezar. Porque mira si me tropiezo y pumba, por no mirar me ligue un tropezón. Porque mira si me tropiezo y pumba, en la rodilla tengo un moretón. Si van conmigo mis amigos, les aconsejo que miren bien, porque charlando nunca van mirando, no vaya a ser que tropiecen también. Porque mira si me tropiezo y pumba, por no mirar me ligue un tropezón. Porque mira si me tropiezo y pumba, en la rodilla tengo un moretón. Cavó un pocito sin darme cuenta con y tras él. Qué mala pata, metí la pata en el pequeño pocito aquel. Porque mira si me tropiezo y pumba, por no mirar me di un tropezón. Porque mira si me tropiezo y pumba, en la rodilla tengo un moretón. Así a mi modo yo les digo a todos que miren bien por dónde van, que a cada paso quizá hay un porrazo y nadie quiere siempre tropezar. Porque mira si me tropiezo y pumba, por no mirarme lío un tropezón. Porque mira si me tropiezo y pumba, en la rodilla tengo un moretón. Porque mira si me tropiezo y pumba, por no mirarme lío un tropezón. Porque mira si me tropiezo y pumba, yo ya no quiero otro moretón.